Vale. Vamos, una de las primeras cosas, ¿me escuchás? ¿Eh? Una de las primeras cosas que vamos a empezar es con acá, con el señor, y eso lleva el tema musical 4, la marcha de la bronca, va así. Sobre el 15M, ¿vale? Va. va así y después terminamos. Bájame un poquito. Va así. A mí me escuchas bien. Vale. Ya tenemos clave. Me bajas un poquito el volumen, Juan Carlos me pitan los oídos cuando habla. Perfecto. Hola, hola, hola, hola. Ahora. Eso. Cabrón. Tenéis buena voz, ¿eh? Sí, ¿hoy qué día es? 24. Claro, y es San Juan, felicidades, tío. Y tú también, ¿no? Gracias. Ah, estamos llenos de Juanes. Oye, por cierto, Javi, ayer no te vimos en la quema del muñeco de Explorarte, ¿eh? Tercer premio, ¿eh? La de Explorarte. Esa, sí, esa, la, de, esa, no, la de los carnavales. Esa sinceridad te va a traer problemas, Javi. Voy a hablar con el director. Sí, ya a esta altura. No, pero igual yo cuando llegue a tu edad me gustaría ser así. Aquí no había censura. Ya sí la hay. Es verdad, yo puedo hablar lo que quiera, ¿no? Como está ahora el... Sin problema. Vamos antes que no empiece a andar, dale, que esto ya está caluroso acá. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Comienza la gauchada en el 107.2 de Radio Televisión Estepona, la gauchada, temporada 2011. Hoy, 24 de junio de 2011. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel, cuenta hoy con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez, asesor jurídico de inmigración del Ayuntamiento de Estepona y de este espacio, y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán. Hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces. Nuestra dirección de mail, la gauchada, todo junto, guión bajo, estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Para quienes nos quieran escuchar en directo, www.rtvestepona.es. Completa el trío que conduce este programa, Javi Gómez en los controles. Juan Manuel Díaz es ingeniero, presidente de Artefacta y colabora en Explorarte, dos manifestaciones culturales importantes. Vive en Madrid y estuvo presente en la acampada Sol, por lo que vamos a tener su testimonio, considerando que es alguien que vio en directo lo que ocurrió. Primero que nada, feliz día, Juan. Igualmente. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Contanos cómo fue lo de la acampada Sol, dejando de lado los detalles que a veces se ceban los medios en cuanto a que si los participantes tenían pelo muy largo o si estaban vestidos de forma rara. Vamos, como dice la canción, a preocuparnos por lo que hay dentro de la cabeza y no por el largo del cabello. Pues bueno, como bien dice, los medios se llevaron mucho y se están llevando mucho, o intentando llevar, ¿no?, que es diferente, o haciendo ver otro punto de vista. Pero lo que hay en la Acampada Sol es sobre todo un despertar colectivo. Es algo que hacía ya falta, es una reflexión colectiva, es un pensar, es una manifestación de lo verdaderamente humano, por así decirlo. Y la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito estar allí y verlo, y ver cómo la gente, están todos a una, siguen un mismo camino, que es la libertad y la expresión, y poder por fin contar lo que de verdad ocurre, ¿no? Y no solo dejarse de la manipulación de los medios, ¿no? Como has dicho. Hasta ahora, las conclusiones, o por lo menos los proyectos que se han aprobado y sobre los que se va a trabajar, ¿cuáles son? Pues mira, en principio se han aprobado cuatro puntos que son los más importantes. Bueno, como ya sabréis, digamos, el modus operandi de la Asamblea fue una línea totalmente innovadora, por así decirlo, porque no se ha llevado a cabo ningún sistema, pero totalmente funcional. O sea, funciona perfectamente. Una de las cosas que se han dicho es que no funciona el modo este de Asamblea y demás. Yo he estado allí presente y te puedo decir que es genial, es fabuloso ver cómo puedes entrar en cualquier punto de Asamblea, puedes expresar tu opinión, tu idea se ve discutida por los demás y las opiniones en contra y a favor se van dando. ¿Esto no cabe el peligro que sea copado por los profesionales, por los que después utilizan este tipo de manifestaciones que, reitero, honestas y espontáneas, para otros fines, ya sea la violencia, ya sea para la de colocarse políticamente al frente de algo? Claro, esto efectivamente puede haber alguien allí sin saberlo, ¿no? Pero evidentemente el pueblo reacciona. O sea, el pueblo a cualquier camino o directriz que se salga del camino, reacciona evidentemente diciendo que no, y se explica. Y realmente hay gente muy buena allí. Y se ve como otra de las cosas que se dice, por ejemplo, en los medios, vi diciendo cosas, porque la verdad me parece nefasto lo que hacen los medios, ¿no?, en general. Es que la tipología de gente era, como bien has dicho, ¿no?, perro flauta, lo que se dice, y hippie y demás. Para nada. O sea, había gente allí, abogados, médicos, escritores, lectores, niños pequeños, abuelos con 80 y pico de años sentados en un sofá leyendo un libro. En fin, había gente de toda clase y se ponía todo tipo de ideas y todo tipo de caminos, ¿no? Lo bueno que tiene, que ya se aprende de los errores. Como hay gente mayor, no solo un movimiento aislado, por así decirlo, pues se va aprendiendo los errores. Y con eso se va construyendo el movimiento, digamos, y una nueva evolución. Hay un tema que a mí por lo menos me hubiera llamado la atención hace unos años, que es que no haya dirigentes. Y digo que hace unos años me hubiera llamado la atención porque yo viví muy de cerca el movimiento piquetero en Argentina, donde tenía esa característica, no había dirigentes. Por lo tanto, no había nadie con quien arreglar, entre comillas, nadie a quien coimear y nadie a quien apretar. Claro. Realmente es otra cosa de las que ha hecho los medios, ¿no?, que no hay líder político, por así decirlo, líder del movimiento. La gente busca un líder o la gente quiere un líder, pero la gente que está en el exterior. Cuando te metes en el movimiento te das cuenta de que hay un líder. Hay un líder muy grande, el mejor líder que pueda haber, el pueblo. ¿Vale? El pueblo decide, el pueblo marcha, y el pueblo es el líder de ese movimiento. Claro, eso es difícil de comprender para el que está acostumbrado a tener líderes, incluso algunos que todavía añoran que venga Tito Paco, que es el que pone el orden, ¿no? Sí, parece que todo movimiento tiene que tener como una cara, ¿no? Se intenta buscar algún líder. Pero según hemos estado viendo, todo tenemos que explicar un poco la evolución de todo esto. Parece ser que un grupo de personas que estuvieron asistiendo a una manifestación como tantas, con poco número de personas, pero buscando el mismo contenido político, la misma reclamación de una democracia real, parece ser que se quedaron con ganas de continuar. Y una vez que se disolvió esa manifestación, todavía quedaban por Madrid determinados grupos de personas que se habían conocido y estaban hablando un poco de la situación. Consiguieron reunirse esos grupos y fueron alrededor de unos 40, según tengo entendido, los que decidieron acampar esa noche en Sol. Esa noche siguieron hablando, al día siguiente tenían intención de continuar y llegó la policía de una manera brusca a expulsarlos. Ahí fue cuando ya empezó a encenderse un poquito la espita de la indignación, porque la gente que veía en el telediario cómo eran 40 personas pacíficamente manifestándose, eran sacadas del lugar, eso fue lo que hizo que ya empezaron a llegar otro tipo de personas ante ese acto de brutalidad policial, o como queramos decirlo. Bueno, pues ahí fue cuando empezó a crecer ese número de manifestantes y, según comentaban los que estaban allí, empezaron a aparecer dentro de esos chavales o de esas personas gente que ya venía con experiencia de luchas en acción social por otro lado. Es decir, empezaron a tomar cierto protagonismo personas que habían estado en la lucha por la reforma de la universidad, el Plan Bolonia, que tuvo polémica hace un par de años, ahora la última lucha de la ley Sinde por la piratería y por la libertad de Internet. Entonces empezaron a tomar como un poco de protagonismo o a decir: vamos a crear una serie de asambleas. Las asambleas son reuniones de 10, 20, 30 personas, no eran muchos al principio, que intentaban decidir todo y dar la opinión o la voz al pueblo. Y a partir de ahí todo se fue haciendo más grande. Y ahí es lo que está diciendo él, que empezó a formarse estas asambleas, pero siempre con la intención de dar la opinión todo el que pasara por allí, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Efectivamente, exactamente como lo has definido, ¿no? O sea, se crearon esas asambleas para diversificar, digamos, los poderes, por así decirlo, para ir creando movimientos en diferentes ámbitos. Pues había comisiones, digamos, de medio ambiente, comisiones de económica, comisiones de política, comisiones legal. Entonces se iban haciendo esa especie de asamblea para ir dónde encaminamos, ¿no? Por así decirlo, porque otra de las cosas que se ha criticado al movimiento es que no tenía a corto plazo una reacción rápida o no tenía un cambio definido, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, que este cambio no se puede definir de un día para otro, es imposible. Claro. O sea, este cambio no se puede realizar ni se podrá realizar en pocos años, por así decirlo. Es un cambio muy largo, es una crisis, aparte de económica, una crisis de valores. Claro, es lo que se reivindica. Pero Juan Manuel sabe también que cuando empiezas con un proyecto, todo va llegando casi de seguido, ¿no? Una cosa tras otra. Y aquí no deja de ser una espontaneidad, una reacción, y se ha ido tomando decisiones sobre la marcha y, en ocasiones, error a la hora de transmitir las ideas, y en otro caso también aprovechándose los medios de esos errores para desvirtuar lo que es el mensaje, ¿no? Claro, yo siempre lo digo, antes disponíamos de un muro de ideologías, o sea, siempre ha estado, digamos, la izquierda, por así decirlo, y derecha, ¿no? Así básicamente. Pero ahora hay otro muro mucho más importante y mucho más peligroso, que es la desinformación y manipulación mediática. Me di cuenta de que la gente se deja llevar muchísimo por los medios, que es una arma muy poderosa, pero incluso, o sea, no deja opinar, además, no escucha el otro. O sea, lo que dice la tele va a misa y la tele rompe el movimiento, la tele hace ver que no tiene fuerza, siempre saca los puntos débiles y nunca muestra lo que de verdad interesa, ¿no? En la última manifestación de 19J en Madrid, que hubieron más de 100.000 personas, o sea, fue algo alucinante, todos los pueblos concentrados allí en el Congreso. La televisión, no sé, Telemadrid, por ejemplo, cifró en unos miles. O sea, es una manipulación exagerada, ¿no? Claro. Y cuando llegaron a transmitir en directo, Mikel A4 y demás, gritaba todo el mundo: televisión, manipulación. Y fuera, fuera, porque realmente no queremos esos periodistas, por así decirlo, que manipula y lleva el movimiento hacia otro camino, ¿no? Eso yo creo que vale para cualquiera, ¿no? Pero en el caso específico de Madrid me hace acordar, no sé si recuerdas el personaje de Mafalda, Susanita. Claro, es un referente ideológico. Parece claro, una tontería, pero Mafalda es un referente ideológico. Y Susanita, en una de esas tiras geniales de Quino, decía: bueno, dice, ya que hay tantos pobres y no hay más remedio, pero por lo menos escóndanlo. Y me hace acordar a Esperanza. Esperanza no quiere que se solucione, ni siquiera considerar lo que pide la Asamblea, que se vaya a la Moncloa. Es decir, escóndanlo, claro, que no me moleste a mí. Es decir, ese es el concepto que tienen y el respeto que tienen por una Asamblea Popular, que debería ser lo sagrado, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia, bueno, tuvimos muchas, demasiadas para mi gusto, en Argentina, y por allá por el 90, por el 2001, se empezaron a hacer asambleas populares y era con la consigna que se vayan todos. Y yo creo que estábamos todos de acuerdo en que se vayan todos. Parecía al principio una cosa hasta tonta, pero después cuando te ponías a pensar que se vayan todos implicaba que se vayan todos los que alguna vez hicieron algo malo y si en el montón caía el que hizo algo bueno, compensaba por los muchos que se iban a ir, que eran los que metían la mano en la lata, ¿no? Pero claro, chocamos con un problema. Los que tienen que firmar que se vayan todos son los que se tienen que ir. Ese es el problema que yo veo, de que es difícil de solucionar. ¿Ustedes cómo ven que lo que ustedes proponen va a tener que ser legislado por los que en este momento son objeto, por lo menos, de la crítica de la mayoría de los movimientos de este tipo? Claro, yo pienso que, o sea, el movimiento de este tipo, digamos, a lo largo de la historia siempre ha habido, ¿no? Siempre el pueblo se ha rebelado contra los inquisidores, por así decirlo, ¿no? Entonces, es la parte, por así decirlo, difícil, lo que se escapa un poco del movimiento, lo que hay que estudiar bien y demás. Pero yo creo que la presión social puede muchísimo más. El problema es que todavía, aunque hay mucha gente afín al movimiento todavía, la gente no termina de creérselo. No ve que, sobre todo, no ve que esto sirva para algo, que es algo que siempre intenta transmitir los medios. Pero debido, para mí, bajo mi punto de vista, al individualismo extremo que hay. O sea, se está haciendo ser como un borrego individual y no tiene ese sentimiento colectivo. Allí en Sol se vivió ese movimiento colectivo, ese sentimiento colectivo afloró, por así decirlo, ¿no? Que estaba un poco escondido. Entonces, respecto a esa pregunta que me dice, pues algo difícil, pero yo creo que se puede conseguir. En Islandia, sin ir más lejos, se ha hecho esa revolución pacífica de a la calle, todo el mundo a la calle, pero todo el mundo. O sea, es que en Madrid hay 4 millones de personas y si había 100.000 en la manifestación, tiene que haber 3.500.000. Esos 500.000 que sean, pues, la banda de políticos, ¿no? Pero tiene que estar todo el mundo en la calle. Cuando esté todo el mundo en la calle, la presión social se agorda. Ya no hay que hacer más cuentas. Porque, como decía un general muy, muy recordado en Argentina, él decía, las estadísticas sirven para demostrar cualquier cosa o todo lo contrario. Entonces te encontrás algunos tarados que dicen de que, bueno, son 100.000 los que protestan, pero ojo que a nosotros nos votaron 3 millones. Bueno, yo podría decirle, hay 4 millones que no votaron o que votaron claro, en blanco. Entonces, la única forma de que esto no se discuta más es, como decís vos, que el 100% esté en la calle. Exacto. Una de las cosas que más están haciendo hincapié el resto del mundo, no las personas que participaron, es la capacidad de trabajo en grupo, la capacidad de organización que han tenido un grupo de personas que no se conocían de nada y cómo se ha creado dentro del movimiento esa organización interna, ¿no? Hoy estaba leyendo una entrevista al que fue un poco el precursor en Islandia de todos estos movimientos sociales, que ha sido invitado aquí. Y bueno, decía que era increíble qué capacidad de organización en tan poco tiempo. Son gente joven, aunque somos de todos, son gente joven los que han tomado un poco las riendas y esa debe ser la ganancia que nos quedamos de todo esto. Los que puedan liderar el futuro, claro, son la gente joven, ¿no? Efectivamente. Mi última pregunta. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta donde queramos. No, pero me refiero a esto. Porque hay gente que considera que manifestarse ya es como violar algún tipo de ley, como protestar no porque no es legal, como ir a gritarle a la casa de una presidenta de una comunidad no está bien. ¿Dónde está el límite? Yo creo que el límite nos lo ponemos nosotros mismos, por así decirlo. O sea, el límite entre la legalidad y lo que no es legal, uno de los gritos que se decía es que ningún ser humano es ilegal y la voz del pueblo no es ilegal. Y es verdad. O sea, la libertad de expresión no puede tener límite. Aparte no me refiero a la terminología. Exacto, en los modos, te refiero a los modos, evidentemente. Claro, ¿hasta dónde se llega? Claro, o sea, la manifestación, por así decirlo, nunca puede ser ilegal. O sea, estamos de acuerdo. Estuve allí en el 19J y mientras sea todo pacífico, o sea, mientras no alteres el orden, por así decirlo, no puede ser legal. Estuvimos en el Congreso y en el Congreso había como 20 furgones de policía allí. Y nadie se abalanzó, nadie tiró nada. O sea, todo el mundo con las manos arriba, las manos en blanco. Y eso yo creo que es lo que más jode, ¿no? Porque no puede... Si hay un acto violento por parte de los indignados del 15M, lo saca en la televisión como han sacado lo de Barcelona, que fue, o sea, esperan que alguien tire la primera piedra para decir, joder, son violentos. No, es que si no tiran la primera piedra, no te preocupes, que alguien se va a ocupar de decir de que no, que juntarse tanta gente es un atentado a la democracia y vamos a llegar de que pensar es peligroso. Claro. Había también un grito que decía que no apagues tu televisor, podrías pensar, ¿no? También era muy curioso. Pero sobre los actos violentos hay una anécdota curiosa, que en Barcelona hay un vídeo rulando por YouTube que se ve la primera parte, ¿no? De decir, es un hombre con camiseta roja y se ve como incentivando, ¿no?, a la gente para, venga, vamos allá, no sé qué, a la violencia, ¿no? En otro vídeo se ve a esa persona detrás del cordón policial con un pinganillo. O sea, que hasta dónde llegamos y dónde quieren criminalizar el movimiento, ¿no? Eso es, hay que tener mucho cuidado. Juan Manuel Díaz, ingeniero, presidente de Artefacta, colaborador de Explorarte, nos ha contado cómo ha vivido una parte de la experiencia de la acampada Sol en Madrid. Le agradecemos mucho y esperamos que no sea la última. Se queda con nosotros en el programa. Bárbaro. Pues nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, y simplemente decir que por fin el pueblo ha despertado y este movimiento tenemos que seguirlo todo porque es parte de todos. Resistencia. Por supuesto. Continuamos con La Gauchada en nuestro programa de hoy, 24 de junio del 2011. Estamos, como es habitual, con el doctor Raúl Domínguez y nos acompaña también Juan Manuel Díaz, de Artefacta y Explorarte. Dos manifestaciones culturales esteponeras que para nuestros próximos programas merecen un mayor espacio y mayor dedicación. Dime. Aprovechando, debemos decir que ayer se quemó el muñeco en Estepona y una de las asociaciones que participó fue Explorarte, que creó un muñeco que se llevó el tercer premio. Exacto. Aparte de eso, hicieron batucada con nuestro compañero de radio Jesús Medina, que viene después detrás de nosotros. Hubo bebida, hubo comida, y la verdad es que pasamos un buen momento, ¿verdad? Sí, la verdad es que estuvo fenomenal, un buen ambiente, se pasamos un buen rato, como dice, con la quema, los preparados. Sobre todo yo creo que, digamos, agradecer el trabajo que hay detrás, ¿no? De toda la gente de Explorarte, que altruistamente participa, realizó el muñeco, la comida. Está todo hecho, digamos, de la mano de todas esas personas, ¿no? Y los fondos que se saquen de ahí van para festival el 12 y 13 de agosto, de aquí en la Plaza de Toros de Estepona, que es el Festival Multicultural Explorarte. Claro, la idea no es pedir, es generar. Perfecto. Propios. Exacto. Bueno, ya hablamos del futuro, ahora vamos a hablar del pasado con nuestra efemérides habitual. En 1821 nace Guillermo Rawson, el médico fundador de la Cruz Roja Argentina. Gente que hace cosas importantes en la vida. Alguien quien hizo cosas importantes, 5 veces hizo cosas importantes, Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y una de las glorias del deporte argentino. Para que vean que no solamente hablamos de Argentina, en 1921 el autogiro, el primer helicóptero, se eleva por primera vez en el aeródromo de Getafe, que no sé si muchos compatriotas lo saben, es un invento español. Desde La Cierva, si no me equivoco. Ricardo de La Cierva, creo, puede ser. A tanto no llega a mi memoria. Wikipedia, buscamos. Y también es un día muy especial porque en 1935 muere un artista que ha perdurado en el tiempo y, como dice el dicho, cada vez canta mejor, Carlos Gardel. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Continuamos con la efemérides y ahora no lo puedo evitar, pero en 1950 se inaugura en Río de Janeiro el estadio de Maracaná. El maracanazo. El maracanazo en un partido entre Brasil y Uruguay. ¿México o Uruguay? No, Brasil y Uruguay. La inauguración, la final. Pues, claro, esa fue la final, claro. En la inauguración ganaron, ¿no? También. Otro triunfo local fue en 1806 con las tropas inglesas al mando del general Beresford, que desembarcaron en Quilmes para invadir Buenos Aires y les salió mal. En 1912, y esto se lo estoy comentando a Juan, comienza el 15M de aquella época. Empieza el movimiento llamado Grito de Alcorta. La primera huelga, le repito, 1912, la primera huelga de trabajadores rurales y chacareros de Santa Fe, con gran repercusión en toda la Argentina. Ya andaba el amigo Stiefel por allí haciendo follón. Esa música, que es muy característica y que todos los argentinos conocen, es nuestro pequeño homenaje a un programa deportivo que ya no está más, pero que durante 35 años nos permitió a todos conocer lo que ocurría en el fútbol argentino. También un día como hoy, en 1978, Argentina vencía a Holanda por 3-1 y se coronaba campeón del mundo, repito, del año 1978. Reconocen la música, ¿no? No. Porque tú no eres argentino. Che, ¿vos qué pensás? La música es característica de Fútbol de Primera, un programa que ha desaparecido desde el momento que se nacionalizó el fútbol televisado en Argentina, pero que, bueno, no puede uno olvidar los muchos recuerdos que nos trae. En 1997 murió alguien que también hizo mucho por la humanidad, Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés. El 26 de junio de 1884, un hito que fue importantísimo para el desarrollo de la cultura nacional. El Congreso sanciona la Ley de Educación Común que implantó la enseñanza laica, gratuita y obligatoria en todo el ámbito de la República Argentina. En 1908 nace Salvador Allende, político chileno derrocado por aquel luctuoso golpe de Augusto Pinochet. Y los recuerdos ya nos traen casi hasta la vuelta de la esquina, porque en el 2002, un 26 de junio, fue la trágica represión en Puente Avellaneda de la ciudad de Buenos Aires, donde murió Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en manos de la policía. Nosotros a veces nos imaginamos cómo es usted, el que nos escucha, el que disfruta con este programa, y sabe cómo lo imaginamos, como un señor argentino o latinoamericano que está viajando o trabajando o compartiendo un momento con un español. Y nosotros tratamos que el programa sea entendible por los españoles y por los argentinos. Y por eso muchas veces abundamos en cosas que deberían ser obvias, pero no son obvias para el español, y a veces son obvias para el español y no para usted. Por eso nuestro programa tiene esta característica de que queremos que nos entiendan los amigos españoles que nos escuchan y los amigos argentinos y latinoamericanos que nos escuchan. Queremos incorporar una pequeña sección que va a tener que ir con explicación, porque si hay algo característico de un lugar es el humor. Entonces, esta sección de humor que vamos a dedicarle un par de minutos todos los programas, queremos empezarla con un cómico argentino que se llama Luis Landricina y que cuenta los chistes de esta forma. Devolvernos la atención. Y para que sepa, en España ya empezaron a devolvernos la atención. Estuve para mayo el año pasado y me contaron esto, que evidentemente en la historia meten un porteño por el manejo del lunfardo que hace el personaje del cuento, ¿no? Que va un tipo argentino a lo que nosotros llamamos un kiosco, allá tienen otro nombre, tabaquería, ¿no?, en Madrid. Entonces dice, loco, es un paquete fallo. El hombre lo queda mirando. Dice, disculpe usted, dice, pero no le entiendo. Pucho, loco, pucho. Paquete pucho. Peor todavía. Dice, discúlpeme si usted no habla castellano. Dice, ¿qué estoy hablando? Te estoy pidiendo cigarrillo para fumar. Ah, dice, por el gesto que usted me hace y le veo, deduzco que lo que usted quiere son pitillos. Uy, Dios. Así que pitillos. Y bueno, ¿y qué crees que te diga? Dame un pitillo. Y dame una caja de fósforo. Dice, disculpe usted, pero no lo he entendido. Fósforo, para prender los pitillos de ustedes, loco. Dice, nuevamente por el gesto deduzco que lo que usted quiere es lumbre. Dice, es para llevar lo que quiere es una caja de cerillas. Así que cerillas. Pitillo, cerilla, está bien, ¿qué querés? Tengo que aprender a hablar de nuevo acá. Che, gallego, a los tarados, ¿acá cómo los llaman? Hombre, dice, no los llamamos, vienen solo por Aerolíneas Argentinas. Mm. Con la voz de Luis Landricina damos por inaugurado oficialmente nuestro espacio de humor argentino-español. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Por lo menos acá los amigos en estudio se han divertido. Tenemos deportes. Los deportes son la Copa América. No está confirmado, pero es muy probable que la gauchada y todos los amigos podamos reunirnos para ver los partidos de la Copa América. No les digo exactamente todo el fixture porque es muy largo, muy extenso, pero les cuento que Argentina debuta el 1 de julio, 21:45 hora de allá, así que van a ser como las 2:45, ¿no? De acá, algo así, 5 horas más, súmele, serían las 23:45. La una... Tarde. 25:45. 26:45, algo así, como las 2:45 de la madrugada, lo que no es óbice para que no lo veamos, y nos vamos a juntar todos en un bar que van a pasar los partidos, le vamos a confirmar pronto dónde va a ser. La idea era un poco ir allí, pero fletar un autobús nos salía un poquito caro, así que mejor ir al bar, ¿no? Bueno, nos vemos en el bar. Pero les recuerdo, 1 de julio, Argentina-Bolivia. 6 de julio, Argentina-Colombia. 11 de julio, Argentina-Costa Rica. 8 de julio, un partido muy interesante, Uruguay-Chile. Y después, el 16 de julio, ya empezamos en los cuartos de final, la semifinal el 23 y la final el 19 y la final el 24. Pero tenemos todavía un programa antes de que comience y así ya vamos a poder hacer la cita para que podamos juntarnos todos a disfrutar la próxima Copa América. Bueno, aprovechando que soy el único en el estudio junto a Javi que no nos llamamos Juan, queremos daros felicitaros tanto a Juan Manuel, nuestro invitado, como a Juan Carlos, la ¿cómo se dice? La felicitación por vuestro día, sí, vuestro santoral. Exacto, gracias. Bueno, Juan Manuel, también hemos dicho que formas parte de la Asociación Cultural Artefacta y ya aprovechamos que estás aquí para que nos cuentes un poco en qué consiste o qué ideas tenéis para Estepona. Vale. Pues mira, te cuento un poquito cómo empezó todo, ¿no? Realmente en Estepona vemos que hay una falta de actos culturales y de cultura, por así decirlo. Entonces éramos varios jóvenes que tuvimos esa iniciativa, ¿no? En principio nació para crear una escuela de música. En Manilva tiene la suya, en San Pedro y otra y demás. Entonces, Estepona, con la cantidad de habitantes que tenemos, la cantidad de jóvenes dispuestos a la música, nació para eso, ¿no? Pero una vez que nos metimos en ese mundo, empezamos a crear esa escuela o esa idea, ese proyecto, vimos que faltaban muchísimas cosas en Estepona y siguen faltando, ¿no? En todos los ámbitos culturales, tanto en fotografía como en audiovisuales, en arte escénica, en pintura, en patrimonio. Ve talento, ¿no? Se ve talento. Claro, hay muchísimos artistas esteponeros que son desconocidos. O sea, una vez que nos metimos ahí, empezamos a hacer un poquito de publicidad, por así decirlo, al boca a boca, empezaron a llegar currículos de gente y personas que eran totalmente desconocidos por nosotros, pero que son buenísimas, ¿no? Que es uno de los lastres, digamos, que tenemos aquí, que no sacamos nuestros propios artistas. Entonces, a raíz de ahí empezamos a movernos, a hablar con gente, a buscar recursos, a ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer y demás. Está Explorarte también, que lleva bastante tiempo. Un poco nos unimos a ello, por así decirlo, en el camino, ¿no? Es decir, colaborando en varios proyectos y demás. Y a raíz de ahí nació Artefacto. Artefacto es una asociación cultural, tanto de jóvenes como mayores, de todo tipo de personas, que lo que busca es no solo el entretenimiento en la cultura, que se está individualizando también la cultura, ¿no? Que un poco no te sientes parte del espectáculo. Con Artefacta lo que intentamos conseguir es eso, unir esas inquietudes y poder sacarlas, ¿no? a nuestra ciudad. ¿Habéis creado algún tipo de registro de artistas o algún proyecto que habréis realizado? Sí, tenemos una bolsa de artistas, por así decirlo, un panel de recursos dentro de nuestra página web, que aprovecho ya, es arte-mediofacta.org. Ahí donde se puedan de alta los artistas en distintos ámbitos, en distintas modalidades, ¿vale? Y claro, la idea es poder tirar de ellos, ¿no? Es decir, cuando alguien nos pide algo, el ayuntamiento realmente casi no tiene conocimiento de todos los que hay. O sea, no hay una base de datos de los artistas. Cuando hay un evento no pueden tirar de los artistas teponeros porque o tiran de los mismos, ¿no? Por así decirlo. Con esa base de datos se intenta crear ese movimiento. Se evitan intermediarios, se evitan managers, vas directamente hacia el artista. También. Claro, tampoco. Bueno, no queremos ser una competencia, digamos, pero, claro. Pero sí queremos que si alguien propone, oye, mira, tengo un grupo, me hace falta un cantante o tengo un museo o una sala, quiero un pintor para hacer una exposición, pues nos lo dice Artefacta y hacemos intermediario efectivamente para localizar. Contactos. ¿No? Exacto, contactos. Claro. ¿Y ahí qué obstáculos habéis encontrado como más difícil de superar? Pues mira, el primer obstáculo difícil fueron los recursos, por así decirlo. Claro, una asociación que nace con dinero cero y hoy en día si no tienes dinero, muchos recursos no puedes tener, ¿no? Entonces íbamos por la caritatividad de la gente, es decir, por el altruismo, ¿no? de la gente un poco. Me perdonan que los interrumpa. Tenemos una comunicación en directa desde la Patagonia. Mucha gente está preocupada por el tema del volcán que sigue dando problemas. Y bueno, nos propusimos hablar con un colega de una radio patagónica. Estamos hablando con Orlando Coronel de Radio Encuentro de la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén. Buenos días para ti, buenas tardes para nosotros. Muy buenos días, desde Radio Encuentro, Orlando Coronel los saluda. Juan Carlos Millán, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Aquí en directo desde España para conocer de primera mano y, bueno, y con tus palabras, ¿cómo están las cosas con el volcán? La gente nuestra aquí está bastante preocupada por las noticias, algunas veces contradictorias, que nos llegan. Bueno, Juan Carlos, en primer lugar, porque no tomamos la previa del contacto, nos gustaría que le cuentes a la gente de Radio Encuentro de aquí de Cutralcó, Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén, que le cuentes qué emisora es, por qué ustedes están al aire, qué representatividad tienen, por qué tenés ese tono argentino. Contanos, a ver. Bueno, el tono argentino creo que debe ser como el color de mi piel, va a ser muy difícil que vaya a cambiar con el tiempo. Pero bueno, nosotros estamos en Radio Televisión Estepona, que es una ciudad balnearia importante de la provincia de Málaga, en el sur de España, en la Costa del Sol, y tenemos un programa, la Asociación de Inmigrantes Argentinos de Estepona, en la que tratamos fundamentalmente la problemática local, especialmente la problemática del inmigrante, tal es así que colabora con nosotros el doctor Raúl Domínguez, que es el abogado de inmigración del Ayuntamiento de Estepona, que es quien asesora y quien evacúa las preguntas que nos van haciendo llegar los compatriotas y los latinoamericanos en general, porque tú sabes que aquí el tema de inmigración y papeles suele ser complicado algunas veces y en otros tiempos muy complicado. Sí, por cierto que estamos al tanto de eso. de los movimientos que en principio comenzaron los jóvenes con los nados y después ya prácticamente se ha diseminado por toda España, y también aquí en Argentina y en América Latina estamos sintiendo también ciertas reacciones similares a las de allá, en adhesión y en solidaridad con los jóvenes españoles o residentes en España. Te cuento, y en respuesta a esta consulta que nos haces, que aquí en la zona de Cutralcó, Plaza Huíncul, que es una zona petrolera, esto se lo cuento a aquellos que nos están escuchando, que no conocen mucho, más allá de que sean o no argentinos o latinoamericanos, que no conocen mucho cómo está conformada esta zona del país. Estamos en la Patagonia Argentina, estamos en lo que podría ser el norte de la Patagonia y en el centro de la provincia de Neuquén. Aquí estamos recibiendo algún efecto de la erupción del volcán Puyehue. Sabrán ustedes que el volcán está a muy pocos kilómetros de la zona de Villa La Angostura, que es una ciudad netamente lacustre, de destino turístico inclusive para muchos europeos, y que es una zona ideal para todo tipo de actividad invernal, no solamente el esquí. Y a muy pocos kilómetros, cruzando la frontera con Chile, está el volcán en erupción. En las últimas horas es más que nada lava, pero de todas maneras, la ceniza, ayer a la tarde se notó aquí en Cutralcó y Plaza Huíncul, se notó, digo, porque uno podía darse cuenta de al ver el techo de los vehículos cuando quedaba estacionado por unos minutos, o al tomar los pomos de las cerraduras de las puertas cuando uno quería ingresar hacia el interior de una oficina o de una casa, notaba que estaba con cenizas. Pero días atrás lo pasamos bastante mal porque, claro, no está el ser humano acostumbrado a este tipo de cosas. Y digamos que el efecto también se siente en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, allí en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, también están sintiendo esto. En Uruguay, inclusive, como ustedes seguramente sabrán, esto llegó a Washington, a Brasil, a Nueva Zelanda, a Australia. Es por efecto del viento, por un lado, y por el efecto del giro sobre su propio eje de la Tierra. En definitiva, esto es una verdadera complicación, Juan Carlos. Te digo que la zona de Villa La Angostura, fundamentalmente Villa La Angostura, también en la provincia de Río Negro, otra provincia patagónica, San Carlos de Bariloche, no la están pasando muy bien, que digamos, pero quienes están pasándolo muy, pero muy mal, en la provincia de Neuquén, Villa La Angostura, y en la línea sur rionegrina, la ciudad de o la localidad de Ingeniero Jacobacci. No sé si querías hacernos alguna consulta, Juanca. No, Orlando, una reflexión. El problema de los volcanes a la gente que vive lejos le llega, le afecta por el tema de la ceniza, pero la gente que vive cerca le afecta por la lava. Yo me acuerdo haber visto los efectos del volcán Osorno en los Rápidos del Roncavil en Chile, que es que cuando la lava corta cauces de agua, cuando la lava provoca modificaciones en el terreno, que eso puede terminar en inundaciones, en desvío de cursos de ríos. ¿De eso se ha provocado algo ahora con la lava o todavía está normal en ese sentido? No te sé decir a ciencia cierta, pero no tenemos información al respecto, por lo cual concluimos que eso no debe estar ocurriendo aún en las zonas aledañas. Sí, todavía continúan evacuados muchos pueblitos cercanos al volcán, allí en la zona de Cordón Caule, que es el lugar donde no solamente está este volcán en actividad, sino que hay, según los vulcanólogos, los expertos, están temiendo que esto implique el comienzo de la actividad de otros volcanes que hasta ahora estaban, digamos, en reposo, ¿no? Pero te digo, como bien decís, en una zona cercana al volcán que está en actividad, sin ninguna duda, la lava complica seriamente las cosas. Sé de lo que me hablás porque lo estuve siguiendo de cerca, lo de Osorno, y la verdad es que eso fue bastante complicado. Como para que la gente lo entienda, al ingresar la lava al cauce del río, inmediatamente se solidifica. Sí, hace un tapón. Hace una especie de tapón y el agua comienza a fluir hacia afuera del cauce, y esto es lo que provoca una inundación terrible, ¿no? ¿Han tenido te decía, ¿han tenido problema con los vuelos ahí en la zona? Mira, todavía después de casi 20 días, el Aeropuerto Internacional de Neuquén, que es la ciudad capital de esta provincia, sigue clausurada la actividad aeroportuaria. Están tratando de poner en funciones también el aeropuerto de Bariloche, el de Junín de los Andes. En fin, esto está un poco bastante complicado si nos ponemos a medir, como vos decías, las consecuencias en cada área. Le cuento también, haciendo un poco de pedagogía geográfica a los amigos de la zona, que la actividad petrolera en aquellos lugares, como son distancias tan enormes, lo común es que los turnos para la gente que trabaja en los pozos petroleros se haga en avión claro, de pequeña escala. Bueno, cuando se hizo en aviones más grandes hubo alguna que otra desgracia, pero la actividad aeronáutica en el petróleo es una cosa muy común, y no tener posibilidades de volar complica todo. Se trasladan los trabajadores, ya sean de pozo o los técnicos o los el personal jerárquico, se traslada en avión, fundamentalmente de una provincia a otra, inclusive, porque las empresas están distribuidas geográficamente en distintas provincias de aquí, de esta zona, ¿no? Sí, es bueno el aporte que hace, se me había escapado. Orlando, un millón de gracias, te agradecemos la molestia. Un gusto haber estado en Duplex. No puedo dejar de pasar la oportunidad para mandar un beso grande a Dayana, a Nahuel y a Nico, que son mis nietos que viven allí en Cutralcó, a sus madres, y que espero verlos pronto. Para vos y para Rubén Espinace, un abrazo grande, y esperemos que estos contactos podamos hacerlo más a menudo. Por supuesto, a disposición de ustedes para lo que necesiten, y un abrazo muy grande, Orlando. Bueno, te digo que me diste un gran alegrón, sinceramente. Estoy muy contento de haber podido ser el nexo entre lo que nos está ocurriendo aquí y ustedes allí en esa región tan linda de España. Y cuando ustedes lo dispongan, aquí estaremos. Gracias y un abrazo. Otro para ustedes. Adiós, buenos días. Fue una comunicación en directo, en Duplex, con Radio Encuentro. Su conductor, Orlando Coronel, desde Cutralcó, provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Le vamos a hacer escuchar a un artista rioplatense muy singular. Es cortito. Por fin se le declaró. Fue a la salida del corte. Ligero como un resorte, a su lado se acercó. No me siga, suplicó, que papá me puede ver. Pero el caso fue que ayer ella fue quien lo esperó. Le dio el nombre de Isabel. Se llama Encarnación, hasta saber la intención y los fines que trae él. Y acariciando el clavel que muy galante le trajo, piensa que ya son bajos los tacos de carretel. Tiene los 15 cumplidos y ya se siente mujer. No sabe si va a querer al novio que le ha salido. Y está el pobre tan metido, dice sin dar importancia a una amiga de la infancia mientras arregla el vestido. Tempranito anda peinada y barriendo la vereda, ni un minuto ya se queda en la escoba recostada. Al salir, da una mirada si están derechas las medias y se va para la feria con la ñata levantada. Hace las cosas cantando. Hay un algo que le empuja. Le cuesta enhebrar la aguja porque el hilo va temblando. Se escapa de vez en cuando a mirarse en el espejo y allí frunce el entrecejo para irse acostumbrando. Ya no quiere oír hablar de saltos ni de rayuelas. Eran juegos de la escuela, hoy ya tienen que pensar. Con qué fuerza han de empujar los sueños al corazón que el suéter color salmón ya se empieza a levantar. La angustia que ha de sentir cuando le haga la pera de mirar que nunca llega si dijo que va a venir. Lo volverá a repetir como íntimo consuelo y haciendo un nudo al pañuelo a las fuerzas por reír. Le va a hacer una cantada si se viene a rebajar y está dispuesta a cortar, tiene novios a patadas. Pero esa noche la almohada, confesionario sincero, le ha de espiar un puchero en su boca mal pintada. ¿Y quién? ¿Quién le hace entender a su alma dolorida que es muy largo en esta vida el camino a recorrer? Si está temblando por ver lo que a otras le escuchó, recién los 15 cumplió y ya se siente mujer. Héctor Gagliardi, un poeta del pueblo. Continuamos con La Gauchada, hoy 24 de junio del 2011. San Juan. San Juan. Este programa creado, dirigido y orientado por Carlos Stiessel cuenta hoy con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán, en la 107.2 de nuestra querida Radio Televisión Estepona. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Continuamos hablando con nuestro invitado, Juan Manuel Díaz. Juan Manuel, parece ser que hay una biblioteca originaria de toda esta indignación o que nos ha abierto un poco los ojos a todo lo que los poderes están haciendo. Sí, la verdad es que es bastante interesante porque si te pones a echar un vistazo atrás, digamos, anteriormente, cualquier cambio social, cualquier evolución ha venido refundada en gran parte por el ámbito literario, ¿no? Se han unido una serie de escritores, por así decirlo, que es la única forma de llegar directamente al pueblo, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, con los medios actuales, por así decirlo, o los más media, los grandes, es muy difícil, ¿no? Entonces, uno de ellos es este libro que tengo aquí, que es Reacciona, el título es apropiado y listo, y dice, son 10 razones, por las que debes actuar frente a la crisis económica, política y social. Son 10 autores de diferentes ámbitos, tanto literario como político y económico. Jurídico, económico. Exacto, entonces te van hablando un poco, te explican, digamos, palabras de a pie, por así decirlo, de lo que hay y lo que no te muestran, ¿no? Otro de los libros de Stephen Hessel es de Indignados, que ahora recientemente creo que ha salido otro del mismo, y bueno, habla un poco también de lo mismo, ¿no? De ese cambio social que se pide del ciudadano de a pie, de por favor, reaccionar, ¿no? Ahora es el momento de hacer el cambio y ahora tenéis que saber todo. Sí, muchos de nosotros pensábamos cuándo se iba a reaccionar ante tanta locura, ¿no? Y parece ser que, bueno, han sido los jóvenes los que han tomado y basándose muchos en textos. Claro, éramos un poco espectadores pasivos, ¿no? Totalmente. Y ahora lo que se busca es ser actor de tu propia vida. Por citar algunos de los carteles que me parecen muy interesantes que se colgaban allí en la plaza, alguno decía, ¿dónde está mi futuro? ¿No? O no apagues tu televisor, podrías pensar, que antes lo he comentado. La frase que se dice en las manifestaciones, lo llaman democracia y no lo es, o que no nos representa. Y es verdad, no nos sentimos representados por esos políticos de una democracia que utilizas en un día, al cabo de 4 años, depositas tu voto y tu voz se apaga ahí. Entonces, no es lo que se busca, ¿no? Decían también una que graciosa, que no hay pan para tantos chorizos. por ejemplo. O no nos podemos apretar el cinturón y bajarnos los pantalones a la vez. ¡Qué creatividad! ¿Eh? Sí, la verdad que era increíble. Era el mismo. Había otra también que salía, PSOE y PP, decía mismo perro para distinto, el mismo collar, ¿no? Claro. Distintos collares. Otro decía, pienso, luego me indigno. Exacto. Otro invitaba mucho a la reflexión colectiva. Otro que decía simplemente, lee más, ¿no? Otro gracioso que era, dice, me sobra mes al final de sueldo. No es crisis, es estafa. Esta crisis no la pagamos. En fin, había otra también curiosa que en todas las acampadas, ¿no? Había muchas tiendas de campaña pequeñitas y en una en particular ponía, se alquila en pleno centro. 10 metros cuadrados, 600 euros al mes, oportunidad única, ¿no? Y era la tienda de campaña propia. Nosotros haciéndole un guiñe para ese amigo suyo español que está escuchando este programa con usted, que es argentino o latinoamericano, hemos querido poner de fondo esta música, que no es casual, por dos razones. Primero, porque está compuesta por Waldo de los Ríos, uno de los grandes músicos argentinos. Y segundo, que está dedicada a todos los políticos de todo el mundo. Si usted no entiende el chiste, pregúntele a su amigo español de qué es esta música. Él se lo va a explicar y nosotros nos volvemos a encontrar de aquí a 7 días en La Gauchada por la 107.2 de Radio Televisión Estepona.